dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 11 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio Te Apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y que también todos los que pues celebraron el día de ayer lo hayan celebrado muy bien, que estén muy pues descansada, se podría decir, ¿verdad? Después de sus festejos. Y que estén listas, ¿verdad? Todas las madrecitas para comenzar este día con el pie derecho. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Y la temperatura máxima será de 64, las mínimas de 43. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 77%. Para el día de mañana, miércoles, esperan máximas de 73, mínimas de 50 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 2% de precipitaciones. Para el día jueves, esperan máximas de 81 grados, mínimas de 56 con cielos parcialmente soleados. Y para el día viernes, se esperan máximas también de 81, mínimas de 58 con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, fin de semana, van a descender un poco las temperaturas, máximas de 72, mínimas de 52 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día jueves y viernes van a ser los días más calurosos, así que prepárense. Si tienen algo que hacer afuera de sus casitas, pues nada más recuerden hidratarse muy bien. Y las temperaturas pues ya se van a mantener arriba de los 70 de ahí en adelante. Un día de la próxima semana va a descender a 68 las máximas, pero igual al siguiente día vuelven a aumentar. Entonces creo que ahora sí ya se nos fue los días de frío. El día de ayer estuvo un poco fresco, pero yo creo que ahí se va a terminar. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión y después del corte volvemos con el horóscopo. Vámonos a la pausa, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vida mía.

Por un lado, se encuentra el águila que asciende. Todo lo que el águila representa es bondad y belleza. Esta se eleva muy por encima de las nubes, y aun cuando cae en picada hacia los valles, construye su nido en los riscos verticales de las montañas. Esta águila se alimenta de esfuerzo y entrega. Forma también parte de su menú el sacrificio y las luchas. Está acostumbrada a soportar privaciones y lleva con hidalguía las pruebas. Nunca se derrota y está siempre dispuesta a volver a empezar. Al otro lado de nuestro interior se encuentra la escurridiza serpiente, la víbora de cascabel. Este taimado y engañoso reptil representa los peores aspectos de una persona, su lado oscuro. La serpiente se alimenta de los fracasos y de las caídas de las personas. La depresión es otro de sus bocados y se justifica a sí misma por su presencia en la masa escurridiza. Por eso nos enseña a huir y a nunca enfrentarnos a nosotros mismos. Tiene la facilidad de arrastrarnos a los vicios y suscitar en nosotros nuestros más bajos instintos. La gran pregunta es, ¿cuál de las dos ganará la batalla por nuestra vida? La respuesta es más sencilla de lo que nos imaginamos. Ganará la que más alimentemos. ¿A cuál estás alimentando más? Si en tu vida toma control el fracaso y la mediocridad que te llevan a eludir constantemente tus responsabilidades, ¿no será que dejaste que la serpiente domine tu vida? Dios no nos creó para el fracaso. Y aunque digamos que esta nos ha traído muchos sinsabores, también es cierto que nos ha regalado experiencias maravillosas y felices junto a nuestros seres queridos. Deja de alimentar a la serpiente y de quejarte de tu propia suerte. Si te caíste, sigue el ejemplo del águila y vuélvete a levantar. Porque nunca nos ha enviado el Señor una prueba que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos resistir. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un nuevo camino. Había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme

haces girar. Y bendita que seas mi necesidad. Por eso desearte simplemente todo es más allá del bien. Por eso desearte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba. Seas mi necesidad, y bendita que seas mi necesidad. Yeah.

económicas. En el bienestar, prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presenten. Trate de no ser vulnerable y de poder superarlas. Para el signo de Géminis, recuerde no descuidar los asuntos laborales. Será importante que trate de mantenerse con perseverancia en el cumplimiento de su rutina. En el amor, mientras que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer una excelente relación. En la riqueza, sea seguro y llegue, tenga más confianza en usted mismo. Haga lo posible por concretar cada uno de sus proyectos. En el bienestar, es el momento ideal para que tienda su mano solidaria y colabore con quienes lo necesitan en este momento. Para el signo de Cáncer, no se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar durante este día, logrará resolverlas en el momento adecuado. En el amor, deténgase y analice con objetividad las situaciones, no recaiga en los celos. En la riqueza, atrévase y ponga en práctica su inventiva lo antes posible, de esta forma podrá tomar la decisión para generar buenos recursos. En el bienestar, momento para que renuncie a su entorno e intente planificar una salida solitaria donde podrá renovar todas sus emociones. Para el signo de Leo, en poco tiempo descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma. En el amor, busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor. En la riqueza, momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para que pueda llegar a fin de mes sin ningún problema. En el bienestar, si se siente devastado por la carga de responsabilidades, el arte será un método terapéutico positivo para que pueda canalizar todas sus emociones. Para el signo de Virgo, tenga cuidado con los cambios abruptos que tiene en su vida cotidiana. En este día procure estar más alerta, ya que usted es una persona muy impulsiva. En el amor, no se empeñe en seguir discutiendo con su pareja sobre temas sin importancias. Hagan una buena convivencia. En la riqueza, podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. Relájese, ya que encontrará la manera de cubrir todos los gastos. En el bienestar, deje de seguir posponiendo el cuidado de su salud. Aprovechen las mañanas para poder hacer algo de ejercicio al aire libre. Empiece por caminar. Para el signo de Libra, esté preparado, ya que en este día se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto. En el amor, sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja, ya que piensa que usted lo engaña, así que explíquele la necesidad real de tener cierta independencia. En la riqueza, cuide su generosidad, recuerde que no siempre le es posible prestar dinero. En el bienestar, intente alimentar diariamente su serenidad con actividades que lo relajen. Para el signo de Escorpión, en este día evite dejarse inducir por la nostalgia. No se olvide que su impulso y la alegría son los principales aliados, así que confíe en su percepción. En el amor, no pierda la oportunidad de aclarar la situación con su pareja. Tome el tiempo que necesite para que puedan tener una plática pacífica. En la riqueza, gracias a la capacidad que tiene para ser objetivo, en muy poco tiempo podrá afianzarse en su actividad profesional. En el bienestar, intente ser menos arraigado con sus pertenencias. Muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener otras. Para el signo de Sagitario, no se desespere si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Debe tener paciencia y en poco tiempo podrá ver que todo se va a encaminar. En el amor, absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja, modere las actitudes y lo ayudará a olvidar las preocupaciones, ya que se sentirá en el paraíso. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligarán a reformar todos los planes. Deberá utilizar la paciencia y el sentido común. En el bienestar, Yami, saque su turno con un traumatólogo de confianza para que vea esa molestia que tiene desde hace días y que no lo deja caminar con normalidad. Para el signo de Capricornio,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología, y es que informan que Clubhouse llega a Android después de ser solo para iPhone durante un año. Clubhouse, la aplicación de chat grupal, finalmente se abrió camino en los dispositivos Android después de un año de ser exclusiva solamente para los iPhones. En una publicación de blog anunciado el lanzamiento, Clubhouse dijo que la escala a la que los usuarios intentaron unirse a su servicio iOS causó interrupciones generalizadas del servidor y fallas de notificación y superó los límites de los primeros algoritmos de descubrimiento, fue lo que dijeron. La compañía tuvo que enfocarse en contratar, arreglar y construir una compañía en lugar de construir la aplicación de Android, algo que la compañía ha dicho que era una característica solicitada con frecuencia. Clubhouse en Android llegará aquí en Estados Unidos en versión beta, seguido de otros países de habla inglesa y luego del resto del mundo. Para los usuarios del Reino Unido es posible preinscribirse a través de la página Clubhouse en Google Play Store para recibir una notificación cuando la aplicación esté disponible. Clubhouse se lanzó inicialmente en iPhones solo por invitación y en Android será el mismo. Dice, continuaremos con la lista de espera y el sistema de invitaciones, asegurando que cada nuevo miembro de la comunidad pueda traer algunos amigos cercanos, fue lo que dijo Clubhouse como parte de su intento de mantener el crecimiento medido. Sin embargo, históricamente el método de solo invitación ha traído consigo problemas de privacidad. Se alentó a los usuarios de iOS a ceder el acceso a sus contactos para que puedan ver a quién ya conoces en Clubhouse e invitar a otros que no lo son. Clubhouse en Android tendrá mucha competencia de la función Spaces de Twitter, los Stage Channels de Discord y varios competidores de audio de Spotify, Slack, LinkedIn y otros. Reddit dio a conocer oficialmente un clon de Clubhouse llamado Reddit Talk, donde los usuarios pueden chatear por voz en los subreddits de la aplicación de redes sociales, mientras que Facebook está construyendo una serie de nuevas herramientas de audio como parte de un enfoque en la narración de audio. Clubhouse se fundó en mayo del año pasado y según los informes estaba valorado en 100 millones en ese momento, y también se informó en diciembre que actualmente cuenta con 600 mil usuarios registrados. Así que ya está versión beta aquí para todos los que somos usuarios de Android. Lo podemos descargar, Clubhouse se llama, ¿ok? Para que puedas chatear de forma grupal, y que está ahorita pues muy, muy privado, se podría decir, porque es como empezó Facebook. ¿Se acuerdan? Si vieron la película de Facebook, si no la han visto, véanla. Y para que se den una idea, me imagino que así empezó pues esta aplicación. Y bueno, en otra información fuera de lo común, en México pensaron que habían encontrado una medusa peligrosa en el mar, ¿no? En una playa mexicana. Pero resultó que no era una medusa. Ustedes conocen las medusas, nosotros las llamamos aguamalas en Sonora, que son como unas bolsas cristalinas llenas de gelatina, o sea, gelatinosa, y que pues tienen sus patitas ahí, que son de color azulito, otras son color blancas, pero bueno, esas son las medusas, ¿no? O aguamalas, como las conocemos también. Pues la gente ahí en México, en una playa mexicana, pensaron que era una medusa la que se habían encontrado ahí afuera, pues en la orilla del mar. Y resultó ser, adivinen qué resultó ser, a ver, desen una idea. Ahorita piénsenle rápido, rápido, rápido, ¿qué creen que fue? Porque ya les voy a decir qué fue lo que fue. Bueno, vamos a ver si le atina, ¿no? Hace unos días se volvieron virales unas fotografías, lo que aparentemente fue el hallazgo de un ejemplar de una medusa que era altamente peligrosa en la playa de Xicacal, en Coatzacoalcos, Veracruz. Una persona que se encontraba caminando en la orilla de la playa se topó con algo redondo y semitransparente, por lo que lo primero que le vino a la mente fue que se trataba de una medusa. Sin embargo, al examinarlo con mayor detenimiento, pues se llevó la increíble sorpresa de que dijo, ah, chinga, no es, disculpe, no es una medusa. Aquel cuerpo redondo y traslúcido no tenía nada que ver con alguna especie marina, ya que en realidad se trató de un implante mamario de silicón. Y pues las personas que se toparon con este implante le tomaron muchas fotografías. Tal vez ustedes las puedan encontrar ahí en Twitter, en las redes sociales, o pongan el mamario de silicón o implante que se encontró en la playa de Xicacal, Coatzacoalcos de Veracruz. Las personas pues tomaron varias fotos, se viralizó rápidamente generando todo tipo de reacciones y pues en su mayoría pues de burlas, ¿no? Algunos usuarios se preguntaron cómo es que este implante de seno, y muchos de ustedes me imagino que se van a preguntar cómo es posible que un implante de seno fue a parar a la playa. Pues varios usuarios indicaron que no debía de generar tanto asombro dicho descubrimiento. Si uno se pone a pensar, pues la cantidad de residuos de todo tipo pues que terminan yéndose al mar, eso no está pues en lo correcto, ¿verdad? Pues otros indicaron que hay algunos trajes de baño que vienen con relleno y que probablemente pues alguna bañista se le pudo haber salido. Pues la verdad no sé qué tipo de trajes de baño puedan traer un silicón así de grandote como yo estoy viendo en la fotografía. Pero bueno, hay de todo, ¿verdad? A ver si se sabe. Si es un implante, pues es un implante. Si no, pues no. No, pues qué sabia salí, ¿verdad? Y bueno, en otra información de ciencia, la FDA aprueba la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para adolescentes de entre 12 y 15 años. Así que si ustedes tienen a sus hijos de 12 a 15 años y quieren ponerle la vacuna, pues ya Pfizer ya fue aprobada, ¿no? La FDA ya lo aprueba esta vacuna. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, anunció este lunes que ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus del Pfizer para niños de entre 2 y 15 años, tras determinar que la inyección en dos dosis es segura y efectiva en ese grupo. La decisión se produce antes de que inicie el próximo ciclo escolar y podría convertirse en una poderosa herramienta para combatir el coronavirus a medida que regresan a clases presenciales en las escuelas. Los adolescentes podrán empezar a recibir las inyecciones tan pronto un comité federal independiente se lo recomiende a las autoridades, algo que podría suceder este miércoles. Vacunar a los niños de todas las edades será un paso fundamental pues para volver a la normalidad, y la mayoría de las vacunas contra el COVID-19 que se están implementando en todo el mundo han sido autorizadas para su uso en adultos, pero todavía no en niños. La vacuna de Pfizer ya se está utilizando en varios países en adolescentes de 16 años en adelante. Canadá se convirtió recientemente en el primero en expandir su uso a los menores de 12 años en adelante, y los padres, los administradores escolares y los funcionarios de salud pública de otros lugares esperan ansiosos que la vacuna esté disponible para más niños. Entonces, pues ahí está. Todo esto pues es un momento decisivo pues en nuestra capacidad para combatir la pandemia del COVID-19, fue lo que dijo la agencia de Associated Press, el doctor Bill Grover, vicepresidente senior de Pfizer, que también es pediatra. Así que pues si es pues un pediatra especializado, un doctor, pues hay que tenerle un voto de fe, ¿no? Entonces para sus pequeñines, para que ya esta pandemia pues ya cese, ¿no? Ya cese y ya no siga.

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de los triglicéridos. Ya les he dado información de cómo combatir el colesterol malo. Hay unas recetas para combatir o para normalizar los triglicéridos. ¿Qué nivel es normal? Es de lo que voy a hablar el día de hoy. Hay recetas que ustedes pueden encontrar en la página de la radio www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Ahí pueden encontrar todas las recetas que se han publicado y van a encontrar para todo. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a la página principal donde está la receta que esté allí. Y abajito hay un link que dice para ver más recetas, le dan clic ahí y les va a aparecer pues todas las que hemos publicado. Y ahí hay muchas para combatir los triglicéridos. Pero bueno, me estaban preguntando a mí que cuál es el nivel normal de triglicéridos. Hay muchas incógnitas, ¿no? Porque en algunos países pues te dicen este es el nivel normal. Acá en Estados Unidos te dicen acá este es el nivel normal. Y otros te pueden decir no, ninguno de los dos es normal, ya eso es elevado, ¿no? Entonces así como que uno se queda con la incógnita. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Pues la verdad no lo vamos a saber si nos basamos en otros puntos de vista, ¿verdad? Pero bueno, los triglicéridos son un tipo de grasa y el más común en nuestro cuerpo, así que por este motivo es fundamental revisar estos niveles. Hay mucha gente que obviamente no sufre de triglicéridos, la mayoría que sufre de triglicéridos cuando hay sobrepeso, cuando se está consumiendo demasiada grasa y no se está hidratando muy bien, no está agregando vegetales, no está agregando frutas y pues está llenando nada más de grasa y comida que contienen grasas saturadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rango normal de los triglicéridos? ¿Qué importancia tiene para nuestro organismo, para nuestro metabolismo? ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros para mantenerlo bajo control? Cuando tú comes, cuando nosotros comemos, ingerimos algún alimento, convertimos esas calorías, convierte las calorías y no utiliza en triglicéridos, los cuales se almacenan en los adipósitos, que son un tipo de células grasas. Cuando se necesitan, las hormonas los liberan para utilizarlos como energía. De cuenta que pues es tu gasolina en reserva, que cuando ya lo ocupas para producir energía, para hacer tu trabajo, hacer un movimiento, hacer ejercicio, pues lo saca, ¿no? Y muchas veces se confunde a los triglicéridos o se les usa como sinónimo de colesterol, que es totalmente diferentes, son diferentes tipos de lípidos, de grasas, pues, que circulan en nuestra sangre. El colesterol se utiliza para construir células y hormonas, por eso es que es muy importante también, pues, no quitarte pues toda la grasita hace falta, porque tal vez tú te hiciste, por ejemplo, vegano y no comes nada de grasa, comes puro vegetal y hay gente que exagera, ¿no? Se quita hasta la proteína vegetal, etcétera, etcétera. Y de repente, pues, se empieza a caer el cabello. Se empiezan a ver muchos problemas que antes no tenías. y eso es porque te hace falta el colesterol que necesitas para que construyas tus células, para que tus hormonas pues trabajen bien. Y bueno, los triglicéridos, eso es para el colesterol, para los triglicéridos se utilizan para proporcionar energía al cuerpo, así que si tú siempre andas así todo cansado, toda cansada, pues ahí te falta la grasita, ¿no? Este lípido. Y para conocer y controlar pues la presencia de triglicéridos, se realiza un análisis de sangre conocido como panel o perfil de lípidos, que permite determinar y cuantificar las diferentes grasas que existen en la sangre. Y esa prueba es capaz de determinar la cantidad de grasas totales, así como la cantidad específica de colesterol y triglicéridos. Y los valores para los triglicéridos pues son los siguientes, así que anótalos ahí. Normal, apréndete, normal. Menos de 150 miligramos por decilitros, ¿ok? Acuérdate, 150 es lo normal, que tengas menos de eso. Ya si tienes arriba, pues ya no se considera tan normal. Le llaman límite. Límite es de 150 a 199 miligramos sobre decilitros. O sea que si tú te haces estos análisis, supongamos que ahorita te comes unas hamburguesas, pizza, o sea, pura cosa que tiene grasa, y tú vas y te haces a las horas análisis de esto, obviamente te van a salir mucho más de límite, ¿no? Obviamente no se hacen así los análisis, tienes que esperar un día, en la mañana, en ayunas, para que ya se te baje todo pues, lo que tiene que bajar o consumir lo que se tenga que consumir tu cuerpo. Pero el límite es de 150 a 199 miligramos sobre decilitros. Cuando ya tienes los triglicéridos altos es cuando tienes de 200 a 499 miligramos sobre decilitros, ¿no? Y cuando están muy altos es cuando pues, ya tienes 500 miligramos sobre decilitro. Entonces imagínate, normal es 150 y que llegues a 500, pues ya es una alerta bastante roja, ¿no? Que tienes que bajarlos a como tengas que bajarlos, ¿no? Para ello, come más vegetales, come una dieta más equilibrada, tu alimentación que sea más equilibrada. No es necesario que tú cuentes las calorías, no es necesario que digas, ah, no voy a comer esto, me voy a privar de esto, no. Se trata de que comas rico, pero que también comas balanceado. Hay que ingerir muchos vegetales en tu alimentación, o por lo menos una porción de vegetales, de verduras, de ensaladas, y pues puedes comer lo demás para que se balancee y para que no te invada pues esta grasa que te puede perjudicar. Si durante periodos prolongados consumes más calorías de las que estás necesitando, especialmente que son provenientes de productos refinados o procesados ricos en carbohidratos simples, ya que se absorben más rápido, los niveles de triglicéridos pueden aumentar significativamente, y eso se le conoce como hipertrigliceridemia. Eso es muy fácil porque mucha gente va al doctor y sale con los triglicéridos altos y dice, ¿pero cómo? Te tienes que dar cuenta que es obvio que estás comiendo harinas refinadas, o sea que estás comiendo pan dulce, galletitas, y tal vez, pero si nada más me como dos paquetitos de galleta al día. Entonces si estás comiendo dos paquetitos, nada más cómete dos galletitas y ya. Porque quiere decir que eso tal vez te está afectando y te está subiendo los triglicéridos. Acuérdate que los triglicéridos elevados es que estás consumiendo más calorías. Un panecito de chocolate que tiene pues azúcar, que tiene maíz de alta fructosa, que tiene todas esas cosas, te van a hacer mucho daño, y eso es lo que te va a ocasionar que te cambien tus niveles de colesterol y de triglicéridos. Así que quítate eso y vas a ver cómo tus triglicéridos pues se bajan. Agrégale tus juguitos verdes y con más razón que se te normaliza, ¿no? Pero tienes que hacer un cambio, no puedes seguir alimentándote como has estado alimentándote, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, sí salí con unos triglicéridos altos, siempre salgo por genética. Y pues siguen consumiendo lo mismo. Entonces, es obvio que uno tiene que hacer el cambio, ¿no? Si no lo haces, pues entonces después no te quejes, ¿verdad? También existen otros factores que favorecen el incremento de los niveles de triglicéridos en la sangre. Consumir bebidas alcohólicas en exceso, que tu cervecita, que el vinito, que la. Fumar, sufrir los efectos secundarios de ciertos medicamentos, si tal vez estás tomando diuréticos, estás con hormonas como el estrógeno, como el progestágeno, como retinoides, esteroides, beta bloqueantes o inmunosupresores, también te pueden ocasionar ese cambio o que se te eleven los triglicéridos. Tener enfermedades hepáticas o renales también puede ocasionar antecedentes familiares por genética, tener sobrepeso u obesidad. Como acabas de escuchar, son varios los factores que pueden ocasionar, ¿no?, que te incrementen los niveles de triglicéridos en la sangre. No necesariamente tienes que estar con sobrepeso u obeso u obesa para que ya tú sufras. Hay personas muy delgadas que también tienen triglicéridos. Y a veces uno dice, pues yo no sé, estoy alimentándome bien. A veces pues tiene que influir mucho la genética, pero si realmente cambias pues tu alimentación a como la tienes ahorita, si tú piensas que te estás alimentando bien, pues cambia tipos de vegetales, tipos de ensaladas, tipos de carne y ve pues el cambio, a ver si te funciona, ¿no? Entonces ahí están. Hay que acordarnos, ¿no?, de que cuando alguien presenta triglicéridos altos, pues existen consecuencias y pueden desarrollarse enfermedades cardiovasculares porque aumentan el riesgo de enfermedad del corazón, como un infarto cerebrovascular, la embolia que le llaman, y en especial si se ven acompañados por otros factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, niveles altos de glucosa, colesterol y presión arterial. Aumentan el riesgo de sufrir otras enfermedades como la diabetes tipo 2 o la prediabetes, hipotiroidismo o síndrome metabólico, un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y también contribuyen a la aparición de aterosclerosis, que es una afección que se caracteriza por la acumulación de grasas y otras sustancias en las paredes de las arterias y que obstruye la irrigación sanguínea. También pueden causar pancreatitis, inflamación del páncreas. Entonces, ¿cómo lo vas a reducir esos triglicéridos, los niveles de triglicéridos elevados? Pues es importante mantener hábitos de vida saludables, cuidar tu alimentación, limitar o evitar las bebidas alcohólicas, mantener el peso ideal, realizar actividad física regularmente, porque hagas ejercicios de intensidad moderada 5 veces a la semana durante 30 minutos al día. O sea, no necesariamente tienes que ponerte al gimnasio, inscribirte. Puedes ahí caminar por media hora, estirarte. Si no puedes correr, si no puedes caminar, estírate, haz ejercicios de resistencia, por lo menos que te jales los brazos o los pies. Eso también es ejercicio. Créanme que el ejercicio de yoga también te hace quemar bastantes calorías y tonificar tu cuerpo. Así que siempre hay opciones para lo que tú no puedas hacer. Siempre hay opciones que sí puedas hacer, ¿ok? Y pues ahí está esta información. También si tú ya tienes los triglicéridos elevados, también hay hierbas que te pueden ayudar a reducir los niveles altos de triglicéridos, como la canela, como medicina natural, ¿no? El cardomariano, la crolera, la cúrcuma, el diente de león, el fenogreco, la levadura de arroz rojo, el nopal, pimienta negra, entre otras, te van a ayudar a reducir los niveles de triglicéridos. Entonces ahí está, no abandones ni modifiques pues tus medicamentos o tratamientos que estés ahorita consumiendo, no, porque tal vez estás consumiendo, por ejemplo, estrógenos que sabes que te pueden afectar tus triglicéridos, así ya no los voy a tomar. Si te los recetaron, no dejes de tomarlos, simplemente pues modifica un poco tu alimentación para que no te afecte tanto, ¿no? Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Y aquí está mi perrita, así que la van a escuchar dormir y roncar. Hoy nos toca el apartado número 5. Continuamos en el capítulo número 16. El capítulo 16 nos habla sobre el perdón de las ilusiones. Y el apartado 5 es la decisión de alcanzar la compleción. En este apartado nos dice que cuando se examina la relación especial, es necesario antes que nada darse cuenta de que comporta mucho dolor. Nosotros establecemos relaciones especiales con muchas cosas en nuestra vida. Tenemos una relación especial con el trabajo, con el dinero, con los ingresos, pues, con las cosas materiales que tal vez más te gustan, ¿no? Que te gustan más tener en tu vida. Puede llamarse casa, puede llamarse autos, puede llamarse idas a los restaurantes, pueden llamarse viajes, vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Establecemos muchas relaciones especiales. Establecemos relaciones especiales con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿no? Y sabemos que todas relaciones especiales, pues, no nos van a llevar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, es esencial que nosotros podamos ver, que podamos identificar que todo lo que nosotros estamos poniendo énfasis en lo que importa a nuestras vidas, pues debe de ser realmente algo que no venga de lo temporal. Entonces, si nosotros estamos poniendo énfasis que importa bastante mi vida, mi trabajo, mi pareja, mi carro, mi casa, mi dinero, mis ahorros, mis hijos, los que tienen hijos, o sea, si todo ello es realmente lo que es tu vida, entonces lo que es tu felicidad, lo que es tu tranquilidad, lo que es tu paz, entonces esa paz, esa felicidad se puede acabar en un instante. En un instante en que tu pareja, por ejemplo, te deja, en un instante en el que el dinero pues desaparece, se gasta, en un instante en el que ya no puedas ir a comer a los restaurantes afuera, o que ya no puedas irte de vacaciones, o que tus hijos se alejen de tu vida, o que simplemente partan de este mundo, o que tus seres queridos, ¿no? Tal vez se escucha muy cruel lo que estoy diciendo, pero realmente la vida está llena de cosas temporales y también está pues llena de la eternidad. ¿Cómo puedo decir las dos cosas al mismo tiempo? Lo eterno es cuando tú realmente reconoces que la paz radica y ha radicado en tu vida y va a estar eternamente. Tu paz, el amor es eterno, la paz es eterna, la felicidad es eterna, cuando realmente la ves desde su creación, cuando la ves desde su origen natural, no del temporal, ¿no? Es obvio que si yo me enfoco en que quiero traer más y más dinero a mi vida, en que quiero que las personas me quieran como yo quiero, y eso puede incluir a tu pareja, a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos, a tus amigos, si tú quieres que ellos te quieran como tú quieres, nunca lo vas a ver así, porque se nos olvida un detalle: nuestra mente no es la mente de ellos. Los pensamientos que tú tienes de ellos, los recuerdos que tú tienes de ellos, no son los mismos que ellos tienen. Entonces, por más de que digamos, yo conozco a mi pareja, yo conozco a mis hijos, yo conozco a mis padres, yo conozco a mis hermanos y los conozco como la palma de mi mano, ahí estamos mintiendo, ¿no es cierto? Tenemos pensamientos muy, muy fuertes que vienen del ego, y que no los vemos que vienen del ego, pero cuando creemos conocer a la gente por lo que nosotros percibimos, estamos totalmente en lo incorrecto, o estamos totalmente inmersos en la falsedad. Yo no puedo decir que te conozco. Si estoy consciente, yo no puedo decir que te conozco. Cuando soy inconsciente es cuando decimos te conozco más de lo que tú piensas. No es cierto. Eso nada más nos habla de el ego. ¿Por qué? Porque por más que nos duela y nos saque de onda, porque hay gente que tal vez se va a molestar, inclusive si nosotros mismos creemos conocer a la gente que está en nuestra vida, pues nos vamos a molestar de que va a decir, ay, ¿cómo vas a decirme a mí que no conozco a mis hijos si yo los parí, ¿no? Lo mismo va a decir tu mamá de ti, lo mismo va a decir tu abuela de tu mamá, y así se va la cadena, ¿no? Y entre más años tiene uno, que pues más sé, más te conozco, no es cierto. Más estoy confundida en creer que te conozco. ¿Por qué? Porque conservo recuerdos. Y mis recuerdos no son más que recuerdos míos, que yo los fabriqué, que no los hacen realidad para nadie más que para mí. Entonces, si yo decido alcanzar la comprensión, tengo que liberarme de todo lo temporal. Tengo que liberarme de las relaciones especiales. Cuando nosotros vemos una relación de amor especial, entonces estamos viendo el regalo más ostentoso del ego. Porque yo estoy muy enamorada porque mi pareja me ama como yo quiero que me ame. O sea, me dice las palabras, y si no me las dice, yo le recuerdo que me diga las palabras que yo quiero escuchar. Eso es una relación especial de lo que es el amor. Eso no es el amor. El amor no tiene una calificación, no tiene una cualificación. No es algo que puedas decir, así es el amor. El amor es ilimitado. El amor no se puede definir con palabras. Si yo le pongo una definición de que el amor por mi pareja es así y así, si no actúa mi pareja como yo considero que es el amor con mi pareja, entonces voy a decir que mi pareja ya no me ama, porque ya no está en mi definición de lo que es el amor de pareja, ya no está esas figuras que yo tenía, esas historias. Aquellos que no están dispuestos a renunciar de la culpabilidad van a confundir y van a estar con relaciones de amor especiales. Esos regalos ostentosos que vienen del ego y que los vas a ver muy atractivos, porque dice, mira qué casa, mira qué carro, mira qué pareja trae. Todo eso es ego. Todo lo que veas tú atractivo a través de los ojos, a través de lo temporal, es del ego. Necesitas renunciar a la culpabilidad, dejar de culpar a los demás, dejar de interpretar todo, para que realmente puedas ver con los ojos de tu ser, que puedas ver la luz que hay en todo tu entorno, que hay en tu vida. ¿Te deslumbras por el dinero? ¿Se te hace muy importante el dinero? ¿Se te hace muy importante tus cosas materiales? Entonces, en cualquier momento vas a sufrir. En cualquier momento te vas a sentir desprotegido, desprotegida, porque todo esto es temporal. Mientras tengas las cosas que tú consideras que sean importantes, vas a estar pues tranquilo. Y tal vez ni vas a estar tranquilo, porque vas a estar pensando en cómo tener más. Y el pensar cómo tener más, cómo adquirir más, siempre te va a llevar a un futuro en el cual pasas desapercibido el instante presente. Y entonces es un vivir sin vivir, porque no estás disfrutando del momento. Cada día se nos invita a que disfrutemos de nuestra vida, de que disfrutemos del instante presente. ¿Y nosotros qué hacemos? Pensamos a que hay tiempo de más para que yo pueda cumplir todas mis metas, para que al fin, cuando esté viejito, viejita, ya pueda ser feliz. ¿Por qué te limitas? ¿Por qué estableces relaciones especiales? ¿Por qué crees que el triunfo es lo que te va a llevar a la felicidad? ¿Por qué crees que el cumplir tus metas, hasta que las cumplas, vas a poder estar tranquilo, tranquila y feliz? La compleción para todo mundo es el cielo, es vivir como en el cielo. Todos tenemos un concepto de lo que es el cielo, ¿no? O lo que es el paraíso. Y tal vez te lo puedes imaginar con bonitos colores o sin colores. Simplemente cuando dices tú, pues no hay ningún problema en tu vida. Eso es alcanzar la compleción. Eso es lo que conocemos en el mundo terrenal como lo que es el cielo, ¿no? Y en esto no hay desacuerdo, porque tanto el ego como el Espíritu Santo lo aceptan. Pero están, en obstante, en completo desacuerdo con respecto a lo que es la compleción y a cómo se alcanza. El Espíritu Santo sabe que la compleción reside en primer lugar en la unión y luego en la extensión de esta. Y para el ego la comprensión reside en el triunfo y en la extensión de la victoria, entre comillas, incluso hasta el triunfo definitivo sobre Dios. Ahí cuando la gente se cree en hasta dioses. O sea, se cree en la perfección de las perfecciones. El ego cree que con esto el ser se libera finalmente, pues entonces no quedaría nada que pudiese ser un obstáculo para él. Esa es su idea del cielo. Para el ego, pues la unión, la condición en la que él no puede interferir, tiene que ser el infierno. Si tú dices, si ahorita viniera alguien, en la persona que más crees, en tu Dios, en tu guía, en tu maestro, y te dijera, ¿sabes qué? En 5 minutos no vas a tener tu casa, no vas a tener el dinero que tienes en tu banco, no vas a tener tu trabajo, no vas a tener a tu familia, no vas a tener tus amigos. O sea, te va a quitar todo lo que es importante, tal vez te empieza a estresar. Tal vez tú dices, ¿qué? ¿Cómo es posible que me quiten todo y me dejen solo, me dejen sola? Tal vez te estresarías, te dolería, te desesperarías. Pero realmente, cuando hablamos de temporalidad, es eso. Que todo en un momento, en un instante, se te puede quitar, porque todo es temporal, todo lo que es temporal viene por un tiempo y se va. Pero eso no quiere decir que las cosas temporales te vayan a quitar tu dicha, tu amor, tu paz, tu tranquilidad. Si te empiezas a estresar porque te dicen, ok, me van a quitar el dinero, está bien, me van a quitar el trabajo, está bien, me van a quitar el... está bien. Si puedes vivir sin ello, si puedes aceptar que nunca vas a estar solo, entonces has aprendido lo que tienes que aprender en la vida. Hay gente que teniendo a su familia, que teniendo dinero, que teniendo todo, lo deja. Deja a su familia, deja a sus hijos inclusive. Porque saben que con él, sin él, o con ella, la vida va a seguir siendo perfecta, sigue siendo perfecta. Nosotros somos los que le atribuimos valor a lo que no es valor. Y no quiero decir, no vayan a decir, pues ahorita voy a dejar a mi pareja, voy a dejar a mis hijos, voy a dejar todo y me voy a ir. No estoy diciendo realmente que lo hagan, estoy diciendo que realmente cuando nos aferramos a todo lo que yo les mencioné, entonces nos va a doler, o sea, decir, nada más de pensar de que te pueden quitar una parte de cualquiera de lo que te dije. Y ese es un claro ejemplo, entonces, que estamos viviendo a través del ego. Yo sé que nadie, o sea, ni deseo tampoco que nadie, pues, se quede sin sus familias, sin sus seres queridos, sin sus amigos. Pero así es la vida. La vida que nosotros estamos viendo no es realmente, pues, la real. Yo creo que todos conocemos a alguien que ha perdido seres queridos, su pareja, que ha perdido hijos, y que tú los ves y tal vez desde tu perspectiva tú sientes dolor y dices, ¿por qué no la veo sufrir? Porque saben más de lo que nosotros podemos ver. Están más presentes que nosotros. Están en sintonía con la vida. Saben que la persona que ya, bueno, el ser querido que dejó su cuerpo, saben que se mudó a otro lugar, pero que ahí está con ellos. O simplemente aceptan que es parte de la vida. No ven la muerte como nosotros la vemos. No la ven como un dolor. No la ven como una pérdida. La ven como un cambio, un proceso que se tiene que dar. Y como decía otra vez, la reflexión del día de viernes, ¿no? La persona que cuando perdemos a un ser querido nos duele mucho, pero pues hay que reconocer que todos vamos para allá, vamos a donde mismo. Y lo único que hicieron fue adelantarse. Es como, imagínate que te vas de viaje y así nos vamos yendo de viaje unos y de repente pues te vas y regresas, ¿no? Nada más que van este viaje y ya no los vemos otra vez, pero vamos a ir. En algún día vamos a ir a ese vuelo también. Es muy bonito poder percibir el cielo aquí en la tierra. Es muy bonito reconocer que sí es cierto, ¿no? Que las cosas temporales son temporales por algo. Y lo que realmente es eterno, pues nos debe de llenar de satisfacción de que el amor va a seguir eterno, de que el espíritu es eterno, de que la paz es eterna. De que el espíritu es eterno, por ende, te vas a unir con los demás espíritus en unicidad. Que no te atraiga lo temporal, que no te atraiga al infierno, como nos dice el apartado. Lo atractivo del infierno reside únicamente en la terrible atracción de la culpabilidad que el ego ofrece a los que depositan su fe en la pequeñez. No te sientas atraído por las cosas temporales, no te sientas atraído por tu profesión, por tu apellido, por donde vives, por tu casa, por tu auto, por tu empleo. Despójate de todo ello y hazlo ahorita. No te estoy diciendo que dejes todo, que vendas todo, no, te estoy diciendo despójate de ello. No creas eslabones de lo que realmente crees tú que es importante, porque no lo es. Son eslabones, son cadenas que te están atando y que te sientes apresionado. ¿Por qué? Porque tal vez tienes miedo de perder en cualquier momento esa casa o esas casas o esas mansiones o ese dinero o ese empleo, tu apellido, tu pareja, tu familia. Corta todos esos eslabones, despójate de lo que realmente no importa en esta vida. Lo que importa es reconocer que tienes todo en esta vida para estar en paz, para estar feliz, para estar tranquilo, para disfrutar del momento. Disfrutar de un respiro y liberarte de todo ello. ¿Tú crees que necesitas tener ahorita en tu cuenta de banco millones de dólares para disfrutar de un respiro, de un instante presente? Igual la persona que ahorita tal vez está a punto de liberar su cuerpo y trascender, o sea, de partir, de morir, ¿tú crees que ahorita necesite en ese instante tener tantos millones de dólares? ¿Tener no sé cuántas casas y mansiones? ¿Tú crees que ahorita lo necesita? No lo necesitas ni en ese momento ni ahorita. Entonces, despójate de ellos. Sé libre. Te mereces ser libre. Te mereces estar en paz. Te mereces perdonar. No adores a los dioses equivocados. No adores al ego. Escucha esa voz que viene de tu ser, de tu espíritu. Simplemente no escuches al ego. Ya no te voy a decir escucha a tu ser. Tal vez dices, es que no lo logro escuchar, ok. Pero tampoco escuches al ego. Tú vas a decidir qué camino seguir. Tú vas a decidir qué quieres sostener en tu vida, con qué quieres cargar y con qué te quieres liberar. Es tu elección, es tu decisión. Si importan las cosas temporales, está bien, es tu decisión. Tienes la libertad de creer en lo que tú crees que es importante para ti. Pero nada más te digo que también tienes esa oportunidad de liberarte de lo que te está causando pesadez. De ser feliz, de estar tranquilo, de estar tranquila. No necesitas complacer a nadie. No necesitas ser admirado por nadie. La vida se encarga de quitarte todo aquello que no necesitas en tu vida. Y se encarga también de enseñarte lo que tienes que aprender en esta vida. Y bueno, con esto vamos a finalizar la decisión de alcanzar la compleción. Es tu decisión a quién quieres seguir, con quién te quieres quedar, a quién quieres escuchar y cómo quieres vivir, ¿no? La lección del día de hoy es la 129 y nos dice, más allá de este mundo hay un mundo que deseo. ¿Os quedó alguna duda? Pues ahí está más claro, ¿no? Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Este pensamiento es el que naturalmente sigue al que practicamos el día de ayer. No puedes detenerte en la idea de que el mundo no tiene valor, pues a menos que veas que hay algo más por lo que sentirte esperanzado, no podrás evitar caer en la depresión. No estamos haciendo hincapié en que renuncies al mundo, sino en que lo intercambies por algo mucho más satisfactorio, algo rebosante de alegría y capaz de ofrecerte paz. ¿Crees acaso que este mundo puede ofrecerte eso? Quizá valga la pena dedicar un rato a reflexionar una vez más sobre el valor de este mundo. Tal vez estés dispuesto a conceder que nada se pierde con renunciar a cualquier pensamiento que le adjudique algún valor. El mundo que tú estás viendo, si lo estás viendo cruel, inestable, indiferente en lo que a ti respecta, presto a la venganza y lleno de odio inclemente, entonces lo único que necesitas es encontrar el amor duradero y despojarte de todo aquello que tú creíste amar y que pues, realmente no te estaba causando amor. Entonces, con eso queda mucho más claro de que podemos renunciar a todo aquello lo que no nos hace paz, no nos da paz, a todos esos pensamientos. ¿Qué pensamientos? Pensamientos de lo que es el dinero para mí, lo que es lo material para mí, lo que es importante y que realmente pues viene de lo temporal. Y si viene de lo temporal, te puedes despojar de esos pensamientos. Si quieres hacer este cambio, si quieres efectuar un cambio, dedica 10 minutos ahorita por la mañana y 10 por la noche